estamos en Don Bosco 1788 y podés pasar cuando quieras. Mandanos un mensajito. Decinos que nos querés. ¿O no? Al 223-5828-700. Buenas noches, adultos. Interrumpimos esta transmisión para llevarles una presentación especial. Nuestro programa se titula... ¡Conocemos todos sus secretos! ¡Abuelito! Regresa con ese estúpido sujeto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Arriba, remolón. Cayeron los aliens y Mirta es presidenta. ¿Y vos? ¿Todavía en la cama? Ya arrancó. ¿Dormiste? Fuiste. Con Javier Germinario. Muy bien, comienza una nueva columna. Ahora sí vamos a hablar de cosas importantes. Menos mal que llegó él, Javier Germinario, para esta nueva columna de Dormiste, Fuiste. Hola, Javi. Hola, Lourdes. Con esa presentación no sé qué hacer ahora con la anécdota de Valeria Lynch, que se me vino a la cabeza escuchando el separador previo a la entrada de la columna. Queremos que la cuentes. Si tenés una anécdota de Valeria, si tenés una anécdota, la tenés que contar. Claro, éramos tan heavy en la escuela primaria que coincidió además en la época de furor de la musicalizadora por excelencia del Mundial 86, sí, que habíamos acuñado una versión alternativa de esa de ese tema que utilizamos en el separador para que nos dejen mensajes, y era "Qué ganas de no verte nunca más, que tengo escuela". Cantábamos a final de año, a los gritos en el patio, cuando ya podíamos romper las hojas de las carpetas y de los cuadernos de la vieja. No, eran unos locos bárbaros. No, el nivel de ternura tremendo que me están dando. Pero vos tenés que ponerte en clave, Elia. Qué ganas que de no verte nunca más, que tengo escuela. Le gritábamos a todos nosotros a la canción y éramos revolucionarios de la primaria. Totalmente revolucionarios de la primaria, me encanta. Me quedo anonadada. No, de la primera, ¿viste? Revolucionarios de la primera, ahora no. Revolucionarios de la primaria, de la escuela. Y hasta ahí nos daba. Y está bien. Ya después de sostenerlo lleva mucho trabajo, Javi. Pero claro, la coherencia es lo más difícil de todo. Y en la escuela, digamos, que viene a cuento de la excusa de la anécdota hoy, sí. Claro, a cuenta del tema escolar, viene el hasta dónde los actos de las efemérides patrias tienen que ser mucho más o menos solemnes, mucho más o menos festivos, mucho más o menos políticos, porque a mí me encantó el intercambio que hubo en nuestro chat de producción. Y me parece que está bueno, no por mandar a frente a nadie, ni por exponer, ni por sino por evidenciar, digamos, esa riqueza que hay entre nosotros, de diversidad, de hacernos la pregunta: ¿el acto del 9 de julio es el espacio, el momento y el lugar para que los políticos lo utilicen, digamos, como un elemento más de lo propio, de lo suyo, que es justamente la política? Y de campaña. Y de campaña, claro, después es otra pregunta esa, ¿no? Pero digo, si no hubiese sido año electoral, sí, y no sé, y Alberto hubiese tenido toda la, no sé, la buena onda de antes de la pandemia, digamos, ¿no? Que le duró menos de 90 días. Sí, las primeras 2-3 meses. Así todo, digamos. ¿Da para un acto de día de la independencia o de aniversario como los que hacía Macri, que no iban 4? ¿Da para los festivales a los que supimos mal acostumbrarnos, porque además le tocaron fechas redondas y entonces se hicieron grandes celebraciones, ¿no? Al kirchnerismo puro, digo. En el aniversario redondo del 2010 a 1810 o del 2016 a 1816. ¿Tendría que ser todo lo festivo y todo lo popular sin la presencia política? ¿Tendrían que separarse una cosa y la otra? Cuando el intendente decide ir a las 10 de la mañana a Batán, el intendente este sí, que toca, digamos, pero sí, puede haber sido el que sea. Y nosotros vamos todos detrás de eso a pedir la gacetilla o a difundir el acto. La verdadera pregunta es: ¿qué es lo que tiene que pasar en una fecha patria y quién debe hacerse cargo? Porque después, con Arroyo, yo recuerdo, que suspendían los actos, que no hacían una actividad, un acto cívico organizado por el municipio, siendo él maestro, docente, director y todos los pergaminos más que quisiera acuñar. Se los pasó de largo porque caían en feriado, porque justamente era feriado, pero caían en fin de semana, y entonces no le pagaba doble a los trabajadores por organizar una actividad. Recordemos que todo esto va porque ayer, 9 de julio, nuestro Día de la Independencia, se realizó, ¿no?, este acto, en realidad, por la inauguración del gasoducto, claro, presidente Néstor Kirchner, en Salicheló, si no me equivoco, y todo viene un poco a raíz de esta discusión, digamos. Ahora, si digo, son esos días. A varios nos puso a buscar en el mapa dónde queda Salicheló, y me parece, ¿sí?, que es genial. Sí, sí. Y hubo gente enojada porque el presidente no fue a Tucumán, y eso también me parece que es válido, por esta costumbre cultural o culturizada, digamos, que se nos ha impuesto de a dónde tiene que ir el presidente de la Nación el 9 de julio. Grabó un mensaje, lo mandó muy a su estilo, digamos, ¿qué vamos a hacer? Ya nos debimos ver. Ya nos tenemos que acostumbrar, claro, más vale. Y claro, y ya está terminando. Y era, yo no sé si había otras cosas para esperar, y decidió que el 9 de julio había que dar de vuelta a esa manija, un poco él, un poco Cristina, un poco Kicillof, un poco Sergio Massa. ¿Es cuestionable? Sin duda. ¿Tenía que haber hecho otra cosa? Y no sé, si yo ya no esperaba otra cosa. Ahí está, me parece que también el punto, y sí me hubiese gustado que sea la ciudadanía la que agarre la fecha, la celebre, y hagamos lo que mejor se nos ocurra con el 9 de julio, con el aniversario del Día de la Independencia, porque tampoco dejar en manos de quienes nos representan para otras cosas, para que también nos representen en esto, porque seguramente después no hubiésemos estado conformes o de acuerdo, porque cuando el acto era, no sé, una marcha de militares que hacían un desfile y mandaban a los abanderados de las escuelas, yo no sé si también me gustaba ese acto. Entonces hay que ver también, digamos, si la crítica por la crítica o la crítica por ver qué otra cosa debimos haber hecho y quién debe organizar esa otra cosa. Porque al fin y al cabo, dando vuelta a la misma conversación en la que venimos, a mí me terminó gustando lo que hizo el municipio ayer en Batán. Porque fueron a Batán, porque el día estuvo feo, no lo pudieron hacer al aire libre. Pero si vos veías la cantidad de gente convocada para bailar, para cantar, es como que esa gente tenía un montón de ganas que eligieran su lugar para celebrar y para hacer el acto del aniversario de la independencia. Y lo mismo me pareció verle en la cara a los cientos y cientos de trabajadores que se ve que laburaron un montón, que los deben haber apurado un montonazo para llegar al acto de ayer, pudiendo decir, miren, vinieron acá, nosotros somos de acá, somos los que hicimos toda esta zanja, y más allá del rédito político de inaugurar un tramo de un gasoducto, bueno, hoy somos protagonistas de esta fecha. Sí, a mí me parece muy interesante el debate en torno, con lo que vos estás diciendo, en torno a quién, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos en manos de quién la celebración? Claro. ¿No? Como, ¿de quién esperamos? Y la organización tradicionalista del Seibo en Mar del Plata. Pónganla a organizar el acto, denle lo que necesita y hay que ver cómo sale. Y si lo hace una escuela, y bueno, saldrá como lo pensó esa maestra o esos chicos, y si lo organiza una sociedad de fomento, y bueno, ¿quién tiene, digamos, la manija para manejar o para organizar semejante efeméride? A mí me pareció interesante lo del gasoducto, digo, entiendo que quizás... ¿Es re simbólico? A mí me parece simbólico. Puede ser, entiendo el debate en torno a, bueno, si es una cuestión más política partidaria, pero para mí lo del gasoducto va mucho más allá de lo político partidario y me pareció súper simbólico. Lo mismo si hubiera sido, por ejemplo, digo, se me ocurren algunas otras obras que tienen que ver con el puerto argentino. Digo, hay algunas obras que son muy simbólicas que me parecen muy interesantes el Día de la Independencia. Es una gran discusión igual, ¿no? Porque hablan de la emancipación, hablan de la soberanía, hablan de la independencia energética, y entonces a vos te ponen, digamos, a reflexionar acerca de, mirá cómo le buscaron la vuelta para que esto cuadre en el medio, además, de una campaña y en una fecha patria. Sí, que para mí tiene que ver con eso. Sobre todo porque también, si no se lo hubiera puesto, la gente, cuando hablamos de independencia y hablamos de recordar la historia, también es muy fácil decir, bueno, esto ya pasó. Entonces, que lo pongan en un hecho práctico, hablar de la independencia, claro, y la soberanía... Claro. Nos trae y nos obliga realmente a la reflexión, como vos decías. Es que pasó muy, muy desapercibido. Desde la semana pasada nosotros sabíamos que se estaba inaugurando el gasoducto y lo celebramos. Decíamos, che, esto, más allá de que sea... Lo que pasó desapercibido fue el 9. De una política o no, de un partido o no y demás. Lo que dijimos es, che, es re importante que hablemos de lo que significa tener esta inauguración como país. Después podemos hablar de la transición energética, podemos hablar de un montón de otras cosas que se desprenden y que parecen interesantes. Digo, pero en muchos casos ha pasado desapercibido para la población la importancia de por qué era necesaria esta obra. Lo mismo que las primeras baterías de litio que se van a estar generando en nuestro país, que no es lo mismo que seguir regalando el litio con un agregado del 3% que manufacturarlo y hacer... Después podemos hablar si estamos más a favor o menos a favor, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es decir, bueno, listo, no hacemos nunca más, no trabajamos más ni con el litio ni con el petróleo. ¿Por qué? Y a partir de ahora no hacemos eso. Es que me planteaba lo mismo. ¿Qué pasaría, que puede llegar a pasar, digamos, ¿no? Que en julio del año que viene saquen el primer chorrito de petróleo de enfrente de nuestra costa y te digan, bueno, el 9 de julio es en Mar del Plata, por esto, por esto y por esto, ¿no? Sí. Porque vamos a extraer el primer vasito de petróleo del mar argentino. Y yo quiero ver, digamos, si vamos a poder sostener esto que estamos diciendo ahora. No, si claro que no. Cuál sea el signo político. Va a ser un tema, digamos. ¿Sí? Nos va a obligar, nos va a exigir que esa coherencia de la que hablábamos en chiste al principio también. Entonces me parece que es necesario hacer ese ejercicio, porque si no queda todo muy cómodo, si no queda todo en el acto de la escuela, de los chicos con los trajes típicos, y a ver a quién le toca, no sé, San Martín, a quién le toca, ¿cómo se llama la chica que toca el piano? Y a quién le toca hacer un extra. Entonces ahí es lo que dice Elian. Nos quedamos tranquilos porque ya tenemos el guión. Y claro, nada nos saca de ese lugar cómodo en el que todos sabemos cómo terminó, digamos, esa gesta. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me pareció muy me parece muy interesante que se dé el debate, creo que se tienen que dar las instancias de debate, y al mismo tiempo me parece muy interesante que se haya generado esta obra, no sé, cuando estamos reclamando esta cuestión de soberanía, bueno, nos coloca en otra posición, me parece, ¿no? Como... Sin duda. Yo voy a hacer eco de algo que me llegó cuando estaba en mi trabajo esta mañana presentando esta noticia, y me decían, en 1988, el gobierno radical del presidente Alfonsín, en 11 meses, pudo empezar y terminar una obra más extensa que esta. Entonces no se puede decir que es la obra pública más grande de la democracia. Incluso se trató de una obra muy similar porque también tenía que ver con llevar fluido de gas desde el norte argentino del norte hacia el sur, fue en ese caso, y recorrió una línea recta de más de medio país de nuestra extensión. Lo menciono porque, de nuevo, tenemos que hacer el ejercicio de no quedarnos en la cómoda y de ir a buscar esa información. Yo hoy no la tenía, la agradecí cuando me llegó, y en todo caso pongo en revisión ese planteo que fue parte del discurso de Alberto Fernández ayer, que utilizó estos términos, ¿no? La obra pública más grande de los últimos 40 años. Bueno, hay que hacer la cuenta para atrás y ver si en esos 40 años queda o no queda, sí, justo debe ser el año 1988 en la presidencia de Alfonsín. Pero más allá del detalle, digamos, del cálculo o de lo estricto, en realidad hablamos de política, hablamos de una foto, hablamos de unos discursos, hablamos de quién miró de reojo a quién y quién le guiñó el ojo a quién, y eso también, digamos, tuvo una carga en este acto, que yo creo que es lo que se cuestiona en función de haber utilizado el 9 de julio. No si es elegir inaugurar un gasoducto o hacer un baile típico o invitar a una organización tradicionalista comparando una cosa con la otra. Me parece que el punto crítico, el punto de crítica de nuestros propios compañeros que charlábamos de este tema minutos antes de salir al aire, de acuerdo, tiene que ver con eso. Es Cristina Fernández participando de un acto en carácter de titular del Senado, de vicepresidenta, de referente muy importante, digamos, para lo que fue esta campaña electoral, a su lado el presidente de la Nación, pero aparentemente sin diálogo, sin un diálogo positivo, pero intentando mostrar una foto unificada, pensando en él, este momento de campaña en el que se está. Hicieron uso de la palabra todos los que estamos nombrando, también estaba el gobernador Kicillof, y de alguna manera fue un virtual lanzamiento de campaña electoral hacia las primarias de Unión por la Patria. Si uno después intenta, ahí te dejo, analizar los discursos, vamos a ver que iban en esa línea. Hubo críticas al gobierno de Macri, aprovechando, digamos, el tema de la energía y del gasoducto específicamente. Hubo alguna idea de cuál podría ser el objetivo, el horizonte de política económica, materia económica, y me parece que quedó todo allí dado para para plantear, digamos, el recorrido de campaña que hará Sergio Massa. La foto de Alberto y Cristina se viene esperando desde fines del año pasado. Desde finales del año pasado, que no se cruzan en ningún lado. Es totalmente simbólico porque se le da inicio a la campaña, como vos bien decías. Pero, claro, todos los flashes estaban esperando a Massa, Cristina y Alberto. Un manejo del resentimiento y del bloqueo. Sí, pero ahí me parece que también nosotros nos hacemos eco de, no sé, las tapas de los dos diarios de mayor tirada, pretendidamente, digamos, hegemónicos, que utilizaron los mismos términos hoy. Hablaron de ningunear, hablaron de ignorar, tanto Clarín como La Nación, y se enfocaron en Cristina Fernández. Digo, es en orden de ceremonial es una cosa, y en orden, digamos, de lo que había que hacer, digamos, de protagonismo de la jornada de ayer, es distinta. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de Cristina si estaba el presidente de la Nación? ¿Por qué tenemos que enfocarnos en Cristina si estaba el gobernador, digamos, que es el titular del gobierno de la provincia donde se estaba inaugurando la obra? Y estaba el ministro de Economía, que fue, digamos, el que tuvo que decir que era por el Fondo Monetario Internacional, no se podía avanzar porque los objetivos que les habían puesto eran otros, y hubo, digamos, como una resistencia contra el acreedor. Me parece que tenemos nosotros que también hacer, digamos, la tarea de desmalezar lo que el común de los medios pretenden que quede de esa foto de ayer, y eran Alberto y Cristina tomando al mismo tiempo la misma manija y girando para el mismo lado. Sí, totalmente. Un poco de eso se trató. Bastante complejo ahora desdibujar, digamos, las imágenes de estos personajes. Digo, personajes no desde un lugar de burla, sino porque no solamente, digamos, son un personaje dentro de un armado político. Y digo, y más la imagen de Massa, ¿no? En este caso, como ministro de Economía, indispensable para la obra, por ejemplo, de ayer, pero también en un inminente y un inicio de campaña presidencial que lo va a tener como en todo momento ahí dividido, ¿no? Entre la ejecución de la campaña y sus tareas o su rol como ministro de Economía. Yo creo que se va a estirar lo más que se pueda y en algún momento va a tener que dejar el cargo en el ministerio. Ese será, digamos, un pequeño cimbronazo más. También va a haber que saber ir llevándolo, y de ahí en más va a ser puramente campaña, ¿no? Estaban ellos de ese lado. Me parece que merece, digamos, también una mención, un renglón, en primera fila Juan Grabois, anotando, tomando nota. Estaba con un anotador. Siempre está tomando nota, ¿eh? Discurso, sí. Me parece que era un poco de todo. Discurso, datos, las cosas que se iban diciendo, y en función de eso, se me ocurre a mí que elaborando también él. De las pocas piezas que se pudieron ver que tienen contenido, hablando ahora de lo que desde ayer, por ejemplo, en Radio Comunitaria de la Azotea ocupa espacio en la tanda, y volvemos a decir, ¿no? Espacio no deseado, no buscado, que no nos genera ningún rédito y que estamos obligados por ser una emisora legalmente constituida a emitir. Por sorteo nos ha tocado la tanda que está saliendo en campaña, espacios cedidos por la Dirección Nacional Electoral. Digo, de lo poco que se ha escuchado y que se ha visto, Grabois tiene contenido, ¿no? Sí, ayer Juan Grabois lo que hacía era ir con su lapicera y con su anotador, como hace siempre, porque todo el tiempo anota, vos no sabés si es para echarte en cara después o qué. Y él decía, bueno, la verdad que es un golazo, que es un poco lo que decíamos nosotros recién, que es súper necesaria una obra con esta envergadura, ¿no? En nuestro país, para mí muy necesaria. Pero bueno, después hay que problematizar que, decía él, me pareció necesario hablar, por ejemplo, en la misma localidad donde va a estar este gasoducto, la gente no tiene gas natural, ¿no? Bueno, y haciendo como toda una recopilación de datos en este sentido, ¿no? Es muy necesario que se hagan estas obras sin olvidarse de la gente. También ocupando un rol, a mí me parece, bueno, en otro momento seguro lo vamos a poder desarrollar más, pero todas estas internas, el rol que ocupa Juan Grabois dentro de estas PASO, también porque la foto que se esperaba ayer era la de Alberto, la de Cristina y la de Massa. Cuando estamos en unas PASO que lo ponen a Juan Grabois en una precandidatura. Pero ocupa otro rol. Bueno, todo eso también se vio ayer dibujado en esta foto simbólica en el contexto de la inauguración. También consideremos, Lourdes, que mientras pasa eso, y es cierto, no lo van a subir al escenario. No, claro que estaba sentado en la primera fila, no es la situación de la Larreta Bullrich, que ya de cualquier cosa, digamos, buscan un tema de conflicto, y me parece a mí que se empieza a notar, digamos, que esa es una puesta en escena para marcar diferencias que son de perogrullo, digamos, ¿no? Que se van a superar, no lo digo porque me guste el término, digamos, en este caso, ¿no? Pero que las van a salvar discursivamente, como vienen marcándolas ahora, sencillamente, digamos, una vez que se defina cuál es el uno y cuál es el dos de, sí, de ese sector, digamos, ¿no? Porque ya lo sabemos, ya lo hemos visto, me parece que justamente es lo que más en contra tienen, que es que ya se los haya visto en funcionamiento y ya les conocemos todas estas mañas. Entonces, sobre eso me parece que es lo que deberían seguir trabajando, digamos, quienes entienden que en la suma, digamos, de esa interna puede haber más votos que en la de Unión por la Patria. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que está bueno, lo vamos a seguir desarrollando, porque aunque no lo puedan creer, gente, esto recién comienza, tenemos 44 días todavía de campaña. Ayer arrancaron oficialmente estas campañas preelectorales, así que vamos a tener mucho de qué hablar durante las próximas semanas. Así será, nos encontramos el lunes que viene. Te mandamos un abrazo grande, Javi, gracias como siempre. Ahí pasaba Javier Germinario en una nueva columna de Dormiste, Fuiste, hablando de todo un poco, del acto, de la inauguración del gasoducto, de lo que quedó, lo que dejó esta inauguración. Y si les parece, nos vamos una tanda escuchando a Tiago. ¿Cuántas veces? Tanda y volvemos.